presenta Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo, con la conducción de Gustavo Velázquez. Revivir tiempos pasados, a los pioneros de la salsa tropical. Con un tributo son café, aquí les brinda. Y queremos reconocer su gran legado musical. Tommy Olivencia en Puerto Rico, Sonora Matancera en Cuba y sus cantantes dejaron huellas musicales por el mundo que todavía nos ponen a gozar. Nada menos que Pir el Conde de Ponce y la Lupe de Santiago de Cuba. Para finalizar este tributo a los grandes, a Rey Barreto ahora queremos recordar. Fue conocido como el rey de las manos duras y sus éxitos de salsa y jazz siempre, siempre vivirá. Siempre dieron lo mejor de su reino.

Esto es para usted, mi padre Barreto. Que Dios te tenga en la gloria. El gran timbalero Ralph Irizarry, norteamericano de padres puertorriqueños, con su tributo a Ray Barreto. Está en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo, con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos con música afrocaribeña. Y a propósito del Día de los Santos Difuntos, tenemos por acá a Adalberto Álvarez, quien en su disco Que Suene el Son Caballero, grabado en vivo, tiene uno de sus temas clásicos, ¿Y qué tú quieres que te den? Y a mí. You. Gloria Andreu, comito la té. ¿Qué tú quieres que te dé? ¿Sabe lo que tú eres, mami? Dame de pido luna. Dame de pido. aplauso para todos los religiosos de mi Cuba. Ahí nada más, qué lindo, de verdad, de todo corazón. Yo quiero una clave cubana, vamos. Pa, pa, y pa, pa, pa, u, pa, pa. Pa, pa, y pa, pa, u, pa, u, pa, pa. Voy a decir un guaguancó para todos los rumberos de mi Cuba. Y mira cómo dice. Anabele, vele, vele, Anabele, vele, va. Ustedes solo, vamos. Dice que. Quiero el coro, vale. No lo oigo. Vamos, dame un poquito más. Fin de guerra, tienes un coro ahí, oye. Afinado. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Mira cómo dice. Pero no te apures tanto. Estoy cantando este lindo guaguancó. Ahí. Y ahora voy a hacer mención de la calle de mi barrio, de Maloja Campanario hasta Sitio y Escobar. Por la alta puede bajar y pararte en Peñalver. Ahí, rumbero. Más abajo está Condesa y Concesión de la Valla. Díselo ahora. Sí. ¡Oh! O si tu mente te falla, figura puedes coger. Y si quieres conocer una calzada famosa, sí. ¡Oh! Velasco ahí que es hermosa por su bonito detalle. ¡Oh! Más abajo está la calle de Reina que es tan gloriosa. Y no es que lo diga yo, sí, ya lo dice por ahí, que somos mutantes. Por eso, adiós, sí, le chango. Y mira cómo dice el coro, por Dios. Adiós, sí, le chango. Si no sabes, no te metas. Adiós, sí, le chango. Esto tiene maná, esto tiene sabor. A cantarle, mira, oye, a Chango. Y mira como dice, mira, oye. Y el que tenga algo rojo, que lo saque. Repito yo, y el que tenga algo rojo, que lo saque. Anda, y el que tenga algo blanco, que lo saque. Y el que tenga un collar de Chango, Chango, que lo saque. Y el que tenga la mano dorula, que la saque. Y el que tenga cascarilla, ¡Venga! Adalberto Álvarez con ¿Y qué tú quieres que te den? Este caballero editó este trabajo discográfico grabado en vivo en el año 2010. Está compuesto por 15 temas, 15 piezas, todas sabrosas como la que acaban de escuchar. Y es digno de reconocer a Adalberto Álvarez que con su anterior orquesta, Adalberto Álvarez y Son 14, revivieron el son cubano, digamos, a nivel internacional, y es un músico bastante influyente. Hoy día tiene una orquesta con su hijo Enrique Álvarez, llamada Adalberto Álvarez y su hijo. Por cierto, en esta oportunidad, Adalberto Álvarez con su orquesta, Adalberto Álvarez y su son, pues muestra toda una trayectoria, temas de su discografía, de su carrera artística, y ha anunciado para noviembre, concretamente para entre el 12 y 16 de noviembre, un evento artístico que se llama la Fiesta del Tinajón. Este es un evento que lleva ya 4 años, perdón, y tiene como objetivos celebrar los 500 años de la ciudad de Camagüey, que es el lugar donde se celebra allá en Cuba, y también los 30 años de la orquesta de Adalberto Álvarez y su son. Y uno de los invitados principales es la Orquesta Aragón, quien también está de cumpleaños, pues celebra sus 75 años. Bueno, vamos a hacer una pausa. No se retiren, que ya regresamos con más de Cóctel de Músicas. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Somos Alba Ciudad. Y de Chávez aprendimos el compromiso de seguir en la lucha por un mundo más justo, en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú, qué aprendiste del comandante Chávez? Mi nombre es José Luis Chacón. Fui representante del municipio de Río en todo lo que es artesanía. Pero con mi comandante aprendí muchas cosas, tales como viajé a Cuba, hacer talleres de liderazgo y de ideología política, gracias a mi comandante Hugo Chávez Frías. Aparte de eso, ahorita estoy estudiando en la Misión Sucre, comunicación social, gracias al comandante, porque con el comandante todo y sin el comandante nada. Bueno, ahora tenemos a Nicolás Maduro, que es el que está llevando la rienda, que también está haciendo su trabajo bien y lo seguiremos apoyando por siempre y para siempre. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, le invita a disfrutar del primer festival de danza Venezuela se mueve, del 12 al 16 de noviembre en el Distrito Capital. 5 corredores artísticos, Guayana, Los Llanos, Occidente, Oriente y Central. 5 visiones de danza, tradicional, contemporáneo, clásico, nuevas tendencias y performance. 5 espacios para la difusión, Teatro del Oeste, Teatro Bolívar, Teatro Alameda, Sala Juana Sujo de la Casa del Artista y Nuevo Circo de Caracas. Funciones 5:30 p.m. con entrada gratuita. Para más información ingresa en la página web www.mincultura.gov.be. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, se cumple cao llevaba, cuida mi joven un peinado llevo y llevo. Ay, ay, ay, ay, se cumple cao llevaba, cuida mi joven un peinado llevo y llevo. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conuco. Ay, ay, ay, ay, a opama veo y guava, cuida mi joven hunde y ruiba y jagüere. Ay, ay, ay, ay, a opama veo y guava, cuida mi joven hunde y ruiba y jagüere. Pajarillo verde, maepa menendebe, pajarillo verde, rey potara moyepe. Pajarillo verde, maepa menendebe, pajarillo verde, rey potara moyepe. Ay, ay, ay, ay, ya pe usa usa engoba, cuida mi joven uja okra moneupeba. Ay, ay, ay, ay, ya pe usa usa engoba, cuida mi joven uja okra moneupeba. Cecilia Todd con el cantante paraguayo Ricardo Flecha, un trovador paraguayo, aquí cantando los dos Pajarillo Verde. Como pueden apreciar, Ricardo Flecha canta en español y en guaraní, que es el otro idioma oficial de la República de Paraguay. Y también pudimos apreciar a Cecilia Todd cantando en guaraní. Este dueto corresponde a un trabajo discográfico de Ricardo Flecha, que participa o invita también a cantar con él a otros intérpretes como Silvio Rodríguez. Y a propósito, Cecilia Todd acaba de culminar su gira nacional esta semana, patrocinada por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales a través de la productora ARA de Venezuela, Agencia de Representación Artística. Seguimos con más de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a escuchar algo de blues hecho por músicos argentinos. Se trata de Black Amaya, el baterista Black Amaya y su quinteto, con la pieza Avellaneda Blues. Bueno, estamos resolviendo un problema técnico acá para colocar la pieza. Hay inconvenientes. Vamos a escuchar otra pieza de Ricardo Flecha, el paraguayo, y luego seguimos con más de Cóctel de Músicas. Thank you.

shireta te taisa uva ha eika tu haisha u isa koba koi vipeko angaite hasia guje shetu isha haguere uniare saka haihu ahaihu hasera ihu oyerure ure baebe daha ei baisha aha ea vei y si esto fuera poco tengo mis cantos que poco a poco muero y rehago habitando el tiempo como le cuadra a un hombre despierto soy feliz soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Ricardo Flecha de Paraguay a dúo con Silvio Rodríguez y el tema de este último, Pequeña Serenata Diurna. Ahora sí vamos a ir con Black Amaya y su quinteto interpretando un tema, un clásico del blues hecho en Argentina que se llama Avellaneda Blues. Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado, tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Un camión

Esta banda está formada por los músicos Pedro Arraiza, Tito Auger, Enrique Laureano y Jorge Arraiza. Lo vamos a escuchar de nuevo, porque realmente vale la pena esta banda, lamentablemente desconocida en nuestro país. Es una agrupación comprometida con su Puerto Rico, que absorbe el rock, pero desde una óptica artística, ética, combativa. Y es así como también lo vamos a ofrecer con una pieza que se llama Avísame, correspondiente a su disco Equilibrio, editado en el año 2010. Está demasiado fuerte. De usted no quiero nada, nada. Ahora mi héroe Charlie. A puntapié con él. Ay, Charlie. Solo un poco. ¿qué tengo que hacer? Yo solo quiero que me dejes un poquito en paz. Solo un poquito en paz. Igual que toda la gente, tú, unos callan y otros mienten. Yo vivo silenciosamente, como en la comedia silente, como en la comedia silente, como en la comedia silente, como en la comedia silente, cara de globo y soplete, como en la comedia silente, barrilito y barrilo, como en la comedia silente, con el gordo mata siete, como en la comedia silente, con el guardia y el ladrón, como en la comedia silente, el conde de lo brillante, como en la comedia silente, bailando su chanestón, como en la comedia silente, ya no somos lo de antes, como en la comedia silente, no me queda más mi generación, como en la comedia silente, el hombre de la mil voces, como en la comedia silente, no sabe cómo es mi voz, como en la comedia silente, se vendieron nuestros dioses, como en la comedia silente, como en la comedia silente. Hey, suélteme, suélteme, suélteme, pa, pi, pa, ra. Hey, ¿qué fue lo que pasó? Oye, comí. Ahí está Chaplin independiente. Comí. Comí. Ay, Charles. Ten cuidado, Chaplin. Ten cuidado, Chaplin, Chaplin. Ten cuidado, hija, con los ladrones. ¿Qué culpa tengo yo? Mira, hombre. Mira, hombre, que. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Thank you. Aide Milanés, la hija de Pablo Milanés, con la pieza A la Felicidad. Anteriormente escuchaban a Carlos Varela con La Comedia Silente. Esto es Cóctel de Músicas, en nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Vamos con otra cantautora, esta es de Honduras, es Carla Lara. De su disco Recordarles, editado en el año 2010, vamos a escuchar la pieza Por Ser Mujeres. De furia que no miran más que odio sin perdón, y al filo de un tragante un sucio corazón se ahoga con un horror. Carla Lara de Honduras con Por Ser Mujeres. Y vamos a despedir esta media hora con otra pieza interpretada por Carla Lara, cantautora y militante político, activista, feminista, con un tema pues que le dedica a Manuel Zelaya. El tema se llama Manuel. Y luego de la debida pausa regresaremos con más de Cóctel de Músicas. Seguir con vida.

Acaban de escuchar a Abla Jesse Soco y Volker Goetz con la pieza Fleuve, incluido en el disco Amanqué Dionti, editado en el año 2012. Abla Jesse Soco es un músico senegalés y Volker Goetz es un músico alemán. Y ambos interpretan sus respectivos instrumentos con sus tendencias musicales también. Volker Goetz, el alemán, es un músico de jazz, y Abla Jesse Soco, si bien interpreta música de su país, de su continente, pues concuerdan en amalgamar estas dos tendencias para ofrecer este interesante proyecto. Y de allí, de ese disco Amanqué Dionti, queremos ofrecerles otra pieza, esta vez con percusión, y el tema lleva por nombre Silo. Thank you. El senegalés Ablaye Sissoko, intérprete del Cora, y el alemán Volker Goetz, interpretando la trompeta, con la pieza Silo. Están en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos ahora con el músico Trilok Gurtu, músico nacido en la India. Escuchemos de su disco Spellbound del año 2013 el tema Cuckoo. Thank you. percusionista indio Trilok Gurtu con el tema Koku, incluido en su disco Spellbound, editado en el año 2013. En este disco, Trilok Gurtu comparte con 7 trompetistas y allí le rinde homenaje a Don Cherry, a Miles Davis y Dizzy Gillespie, entre otros intérpretes de la trompeta. Están músicos como les cuento acá: Don Cherry, Niels Peter Molvær, Paolo Fresu, Matías Jeffrey, también está Ibrahim Malouf, un músico argelino radicado en Francia. Y lo acompañan también intérpretes como Tuluk Tirpa en el piano y teclados y Jonathan Cuniado en el bajo eléctrico. Vamos a ofrecerle otro tema de Trilok Gurtu, esta vez Like Popcorn, como la cotufa. Thank you.